FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado por la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer tarde llegaba el comunicado oficial de la municipalidad. Tarde digo porque en horas de la mañana la desesperación era muy grande. La falta de información clara acerca de cuáles eran los lugares en donde las personas podían acercarse para encontrar algún refugio. Bueno, la información fue publicada en la página oficial de la municipalidad cerca de las 5 o 6 de la tarde. Allí aparecían los centros de evacuados donde se podían refugiar. Cada barrio buscaba junto con sus vecinos y con la ayuda de aquellos que no habían padecido la inundación algún tipo de contención, de ayuda. La solidaridad entre los vecinos era lo que prevalecía. Y el comunicado de la municipalidad informaba que la Junta Municipal de Defensa Civil había habilitado 14 centros evacuados en distintas zonas del distrito. Esto habló de los centros evacuados oficiales, porque después la gente intentaba resguardarse porque los centros evacuados oficiales no daban abasto. De hecho, obligaron en muchos casos a abrir centros de evacuados porque, ejemplo, la escuela 71 de Catona, la situación era dramática y estaba colapsada. Fuimos hasta la 70, que está en Catonas, y personal de la municipalidad nos decía no es un centro de evacuados todavía. Más tarde se publicaba la información de que allí era un centro de evacuados. Ya te voy a estar contando esto y lo que vivimos ayer junto con Steffi y también con Rubén en esta recorrida que pudimos hacer cuando terminamos el programa. Pero está Rubén Bustamante en línea porque estamos haciendo un recorrido por el distrito de Moreno. Queremos saber qué pasa en los centros evacuados y él tiene información reciente para compartir con nosotros de esto que vivimos ayer, pero que la gente tiene que seguir padeciendo hoy, que es volver a las casas, volver a empezar con una nueva inundación. Rubén, te escuchamos. Buen día, adelante. Hola, buen día, Cinti. Bueno, estoy acá en Bon Giovanni, en la casa de Gumarcinda. Yo le decía a ella que tengo registro de la inundación de febrero, de haberle hecho una nota en el barrio o en la escuela. Ella compró la vivienda, su vivienda aquí, donde trata de pintar junto a su compañero con algunas escobas. Hay muchos bajos que está la marca de cuánto subió el agua, más de un metro. Es un lamento, es muy doloroso porque hace 3 o 4 veces en el año. Es una zona, la tercera vez me dice. La cuarta vez. Es una zona inundable. Ella cuando compró acá no sabía que estaban las condiciones. Así que está tratando de sacar el agua y el barro. Y ¿pasaste la noche en la escuela? Sí, nosotros pasamos en la escuela. Pasamos en la escuela y recién llegamos ahora. Volvimos hoy. Dijo que íbamos a dar algo de ayuda, pero no. Estamos esperando. ¿Qué te dieron en la escuela? ¿Qué tipo de asistencia recibiste en la escuela? Bueno, nosotros nos dio agua y frazada nada más. Los colchones que nos dieron nos llevaron a tener. Tuvimos que dejar todo otra vez. ¿Por qué tuviste que dejar los colchones? Sí, porque dijo que se tenía que devolver todo otra vez los colchones. Sí, se tenían que devolver los colchones. Eso te dijeron. ¿Agua que te dieron este? Son 3 litros de agua, no sé cuánto es eso. ¿No? ¿3 litros de agua? Nosotros nos dio, a los otros no le dieron nada. El agua no le dieron a nadie. Ayer cuando vino nos dieron 1 litro a cada familia. Cintia, ¿te escuchas? Se está escuchando, se corta un poco, pero lo que escuchábamos, lo que nos decía la vecina es que les dieron colchones, pero que les dijeron que había que devolverlos, y el tema del agua no se escuchó bien. Si por favor podés repetir. 3 litros de agua, un bidón de 3 litros de agua, le dieron colchones, va, en realidad no había, dieron colchones ayer en la escuela y no los trajeron, no trajeron los colchones para aquí. Bueno, la situación es, bueno, sale el sol, pero hace frío, es decir, el viento es frío, y esto por supuesto tiene impacto en la salud de todas las personas que viven aquí en Bonjour. Ella está, insisto, trabajando, estamos acá en una especie de comedor grande, ¿no?, en donde levantaron algunas cosas, materiales por supuesto, pero la sensación que tiene esta familia es perderlo todo y empezar de nuevo, y seguramente la preocupación, Gumarcina, de que mañana llueve y estás en una situación. ¿Qué vamos a hacer si vuelve a llover otra vez? ¿Vamos a volver a estar en la escuela? Okay. Te hago la última. ¿Pisaron? Es después de la inundación de febrero, ¿no? Y esta es la cuarta, me decís, pero ¿vos notás que el barrio tiene algún tipo de organización? No tiene nada. La gente, la otra vez tuvieron una reunión, dice que le van a dar un terreno, pero se fueron unas cuantas, pero lo que se anotaron, a ellos le van a dar. Pero yo no sé si esa es realidad o no sé si eso es cierto. Bueno, Mancinda, muchas gracias. Y ahí escucha a esta compañera. Rubén, ¿el centro evacuados de la escuela 19 se cerró? Sí, está cerrado el centro evacuado. Sí. ¿La familia? Muy bien, vamos a volver en un instante porque, a ver, ahí te escucho, porque se pierde muchísimo la señal. Yo no tengo señal acá, no sé, realmente es fantástico que me pueda estar escuchando, porque yo no tengo señal en el celular, así ahí que te escucho claro, nos decías que la 19 bueno, se cerró. La 19 está cerrada, sí. Pasaron la noche y se hizo una distribución. Acá lo que tengo delante mío es que a esta familia, a Gumarcina, que salía recién, le dieron un bidón de 3 litros de agua. No le dieron el colchón. ¿Sí? Puedo decirte que vi a 2 familias saliendo de ahí de la escuela con algunas bolsas de alimentos y agua. Ahora, las marcas que hay acá en las paredes, yo estoy en Bon Giovanni, son marcas de más de 1 litro de agua. ¿Sí? El nivel de agua es más de 1 litro. Están tratando de sacar el agua con lo que tienen, con lo que pueden, ¿sí? Esto es un volver de nuevo, es un empezar de nuevo. Realmente es una situación muy difícil, muy dolorosa para toda la familia. Rubén, estamos en contacto nuevamente. Te agradecemos entonces desde Barrio Bon Giovanni la posibilidad de hablar con esta vecina que, bueno, que las palabras son de desolación y de mucho dolor. Una que escuché ahí en la escuela recién y me lo explicaba María Mierva, que fue que es una funcionaria del municipio, esto de que las familias volver rápido al resto. Hoy lo que estoy viendo acá es tratar de salvar lo que se puede salvar, sacar el agua con baldes, esperar que el sol contribuya, ayude un poco, pero es mucho mucha desolación. Y no es la primera vez que ellos pasan por esto, es la cuarta vez al año, ¿no? Entonces hay muchas familias que quieren ir de acá, saben que esto no tiene solución. Enseguida regresamos. Lo escuchábamos a Rubén Bustamante desde Barrio Bon Giovanni, hablando con esta vecina, y claro, ¿qué va a querer hacer la gente? ¿Tratar de cuidar o proteger lo poco que le quedó? Que lo consiguió también con tanto trabajo. Hay lugares en donde entró cerca de 1.5 metros de agua a las viviendas. Comentarios de todo tipo. También aparece, así como aparece la solidaridad, la ayuda entre vecinos, aparecen también aquellos que se quejan por los cortes de rutas o porque no reclaman de otra manera. Esta era la frase que aparecía. La verdad que las condiciones en las que estaban esas familias, hombres, mujeres, niños, con el agua dentro de sus viviendas, con el frío que empezó a hacer después a la tarde, con la falta de algo caliente para poder ingerir y calentar un poco el cuerpo, con esa sensación de abandono total, de no saber por dónde empezar. Uno a veces no comprende cómo prevalece, cuando te estoy describiendo esto, la impotencia de algunos que se sacan cuando ven cortada una ruta. Porque aquí aparecen también las definiciones acerca de las violencias y las múltiples violencias que tienen que vivir los más humildes. Porque te digo una cosa más. Ayer se vio en Moreno lo que es la expresión de la desigualdad que la vemos todos los días. Pero los barrios cerrados no se inundaban. En cambio, sí abrían sus compuertas o sus desagües para que los barrios de los trabajadores, queden totalmente repletos de agua. Eso lo vemos en varios lugares. La expresión de la desigualdad en las escuelas privadas, las más caras, las más pudientes, que podían ir los chicos al colegio. Parecía que no se había inundado todo Moreno, sino que la vida seguía como si nada. Esos niños, esas familias, continuaban con su rutina. Camino a Padre Fay, una escuela muy, muy conocida. Mientras todo el barrio estaba inundado, se podía ver los autos 0 kilómetros como estacionaban allí para llevar a sus hijos al colegio. Mientras tanto, algunas escuelas de Moreno, y estoy hablando de escuelas públicas, hacían lo que podían para contener a las familias que tenían 1 metro de agua dentro de sus casas. Comían lo que podían, si había algo para comer. Se repartían el pan y un poco de mate cocido. Ayer pudimos ver nuevamente la expresión de la desigualdad, también la expresión de la desidia, porque los vecinos tenían que limpiar desagües que solo necesitaban de una máquina por parte del municipio para que el agua empezara a correr. La provincia de Buenos Aires ayer colapsó en toda su magnitud. Pero acá no es solamente el factor climático el que nos acechó. Acá también está presente el factor humano, que tiene que ver con muchas cuestiones. El modelo agropecuario, del cual tantas veces hablamos con Jorge Rulli, la especulación inmobiliaria, como nos decía Agustín cuando comentábamos lo que está pasando en Luján, la desidia por parte de las autoridades en hacer obras mínimas para que se pueda el agua correr y no tapar a los barrios más, a los barrios, a todos los barrios, porque en este caso afectó a todos. La especulación inmobiliaria que genera también que la gente no pueda acceder a un terreno en un lugar que no sea inundable. Un pobre no puede pagar la tierra en los valores y en los costos que existen hoy, entonces ocupa un terreno, busca la manera de sobrevivir. Claro, pero aparecen también, así como los que se enojan por el corte de calles, aparecen aquellos que se enojan por los que viven a la vera del Reconquista. El tema es que se olvidan de todo aquello que te nombré antes, la especulación inmobiliaria, el modelo agropecuario, la falta de obras que aparecen como hechas pero que no se hacen por parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto se vio ayer y se va a seguir viendo porque las inundaciones en las condiciones en las que estamos no se van a terminar y cada vez van a ser peores. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Porque puede ser que a vos no te tocó hoy, pero mañana sí, y vas a ver cómo, y tal vez vamos a entender un poco más ¿qué es lo que nos pasó a nuestros vecinos? Que perdieron todo, pero que no es la primera inundación que padecen, sino que es la tercera o la cuarta. Vamos a hablar de Moreno y del recorrido que hicimos ayer. El panorama era similar en distintos puntos. Fuimos a la zona sur, estuvimos en lo que es Moreno Norte, en la parte de Trujuy. No podíamos cruzar después nuevamente porque los vecinos de Catonas cortaron la calle, cortaron Ruta 23, cansados de las promesas, cansados de inundarse ya 3 veces en el año, Y después los otros puentes, los que están en San Carlos, que te permiten pasar para el lado de Satélite, no se podía pasar por la cantidad y el caudal de agua que traía el arroyo Las Catonas. Ayer se conjugó todo. A nosotros nos queda, desde nuestro lugar como comunicadores, contarte a vos qué es lo que pasó y qué es lo que va a seguir pasando en la jornada de hoy. Porque esos vecinos, vecinas, hombres, mujeres, niños, que ayer se cagaron de frío, que ayer perdieron todas sus casas, hoy tienen que volver. Con esa sensación de abandono, a volver a empezar de nuevo. Con esa poca fuerza que les queda, a no bajar los brazos. A tratar de reconstruir lo poco que queda. Hay algunos centros evacuados que ya se han cerrado. No es solamente porque la gente necesita volver a sus hogares para recuperar mínimas pertenencias, sino también porque hay una decisión de no concentrar las necesidades de la gente en un lugar. Y porque hay otra realidad, es que ayer tantos referentes políticos, estoy hablando de punteros políticos, como también militantes de base que estaban allí, decían, no damos abasto, necesitamos de la solidaridad de la gente. Es decir, que el Estado no tiene más nada para mandar. Lo poco que puede enviar es un colchón que lo tenés que dejar en la escuela, que luego lo podés llevar a tu casa. Y ayer, por ejemplo, la gente que tenía agua que adentro de sus casas y no tenía agua potable, le enviaban de la municipalidad, estoy hablando del corte que se hizo en Ruta 7, barrio La Porteña, Santa Marta, le enviaban de la municipalidad agua en bolsitas de un litro para repartir. Y con eso que los vecinos se arreglen. Empezamos recorte informativo de esta manera, quédate ahí que tenemos el testimonio de vecinos de distintos barrios de nuestro distrito, que hoy la siguen peleando. La inundación y la lluvia no se acabó ayer. Hoy esto, a pesar de que el sol está arriba, continúa. Bramando se viene el agua del Paraná, creciendo noche y día sin parar. Ranchada, barranca, tronco se llevará, con viento y aguacero el Paraná. Mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó, ni el ceibo ni el aromo tienen flor. Estaba triste la tarde cuando me fui, dulce queja el yerutí por el río navegando, la canoa va cargada, redes, trampas, aparejo, lo salvé de la ranchada, por el río volveré a Santa Fe. El agua vino bramando, pobre quedé. Ni rancho ni cobije de tener. No me han de sacar del pago donde nací, peleando a la corriente de vivir. El cielo ya está limpiado, vuela el chajar,

estación de radio. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. Que le paguen en tiempo y forma a los docentes. Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. Que aumente la inversión en la infraestructura. Quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. Que tiene que resolver el idioma que funcione bien. No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. Hablan de los pibes, cara dura, que le garanticen los comedores escolares, que no le corten los pues servicios. Somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario en las escuelas, todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. En su vida fueron a una escuela pública. Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a empezar a compartir los audios. Primero la comunicación telefónica. Está Karina en línea desde la Casa Joven, que fue un lugar también de refugio para las personas que viven cerca del dique de Cascallares. Muchas personas inundadas, estamos hablando de mujeres y niños que buscaban un refugio ahí. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ayer había cerca de 80 personas en la Casa Joven. Es un lugar pequeño en relación a lo que podemos ver, por ejemplo, en la 71, la escuela, pero ahí se juntaba mercadería y demás para poder hacer algún tipo de contención. Karina, te escuchamos. ¿Cómo están ahora? Hola, ¿qué tal? Un poco cansada, pero bueno. Acá todas las familias evacuadas. Hay jefes de hogar y padres de hogar que fueron a ver en qué situación se encuentra su vivienda. También se acercaron vecinos del lugar para decirle que ya bajó un poco el agua. Pero igual, están pensando en los chicos enfermos que tienen, que ayer vinieron ambulancias cada rato, derivaban a los hospitales. A ver, se nos cortó la comunicación. Bueno, a ver si podemos recuperar con Karina, que recién nos estaba diciendo que se encuentran en Casa Joven. Esto es en el barrio Lomas de Casasco. Ayer fuimos ahí a hablar con la gente, a poder registrar lo que estaba sucediendo en la zona. No llegamos hasta el fondo porque sí, más atrás, cerca de los robles, hay un asentamiento en donde muchas familias se inundaron. No es la primera vez tampoco, como ocurrió en Catona, sino que ya van 2 o 3 veces en el año que ingresa agua a sus hogares. Iban a la Casa Joven a buscar un refugio. No encontraban una ayuda concreta en algunos casos, porque lo que podía ofrecer la municipalidad era muy poco para la cantidad de cosas que se había perdido. Es decir, que no existían, necesitaban todo, necesitaban colchones, pañales, zapatillas, abrigos, agua potable, algo también que les permita reconstruir sus casillas. La Casa Joven está ubicada en Padre Fay y San Cayetano. Hablamos con algunos vecinos, escuchamos los audios hasta que podamos recuperar, y si podemos recuperar la comunicación con Karina. Ayer pudimos hablar con una vecina que estaba ahí. Apenas nos acercamos, ella amablemente dialogó con nosotros porque estaba con sus 2 hijos en brazos. Nos explicó que había llegado a la Casa Joven porque necesitaba algún tipo de ayuda, que había perdido todo, pero que le dijeron que espere un poco, que todavía no había llegado insumo suficiente para todos y que le iban a avisar cuando podía ir a retirar. Escuchamos a esta mujer que estaba ayer con sus 2 hijos en brazos tratando de buscar alguna alternativa ante la imposibilidad de otro recurso, digamos. Lo escuchamos. Bueno, abrieron esto porque se inunda toda la gente del frente, perdieron todas sus cosas. Esto es un desastre, pobre gente. Estaba tapado, esto que es una salida de del desagüe, digamos, del agua. Sí, un desagüe. Y lo tuvieron que romper la gente porque, bueno, se les inunda todo el agua. ¿Cuántos metros de agua estamos hablando que le entró a las hasta casitas? Hasta arriba, más o menos hasta arriba, hasta el último, viene a ser de ahí del paredón. ¿Y acá entró agua también? No. Vemos ahí algunas marcas. Sí, pero a nosotros no nos perjudica tanto como a ellos. Ellos son los más perjudicados que hay en el barrio. Bueno, ahí escuchabas, hice mal la presentación, pero ahí escuchabas a una vecina. ¿Por qué? Porque por Padre Fae, antes de llegar a la Casa Joven, estaba obstruido el paso del agua para que circule el agua. Lo que es Casasco Viejo se inundó, había personas que tenían un metro de agua dentro de sus viviendas. Entonces, ¿qué decidieron la gente del lugar? Romper el mejorado. Destapar ellos los desagües, y para destaparlo empezaron a romper el mejorado. Había como tres lugares en donde había cuatro o cinco personas con herramientas rompiendo el mejorado para que empiece a circular el agua y baje un poco el agua y ellos puedan empezar a tratar de recuperar lo poco que quedaba de sus viviendas. Por eso hablamos con esta vecina. Ahora sí escuchamos el 3, esta vecina de Atalaya que te decía antes que estaba con sus dos hijos en brazos, que nos comentaba cuál era la situación. Ahora la escuchamos. Norma, ¿cuántos hijos tenés? Dos tengo. ¿Cómo pasó? ¿Dónde vivís y hasta dónde te entró el agua? Sí, el agua entró un metro y medio. Ya bastante, estamos cerca del riachuelo y como cada que llueve mucho ya se avanza el agua y no hay nada que se pueda hacer. Ahora, por ejemplo, se mojó todas mis cosas, está todo. ¿Vos vivís en Atalaya, al fondo? Sí. Ahí estoy viviendo y hay mucha gente que está en el agua y no puede salir porque tiene 5 criaturas y no puede levantar los 5 criaturas y venirse. Ahora yo estaba diciendo a la chica que, ¿cómo era que? Que estoy pidiendo ayuda para que vayan a buscar y me dijo que sí. ¿Cómo es tu casita? Mi casita es la casilla, pero como te voy a decir, el agua entra todo, por más que no entra por adelante, filtra por detrás el agua y entra igual. Nada se puede hacer. ¿Te ayudó alguien de la municipalidad? ¿Están trayendo agua, lavandina, pañales, algo? No, nada. Para eso vine, para acercarme, para que a ver si me pueden ayudar, pero... Me dijo que me van a avisar cuando llega, ahora vamos a ver qué pasa. Porque esta vez ya demasiado el agua y no hay nada que se pueda hacer. Por más que levantar las cosas, igual se vuelve a mojar porque el agua está avanzando bastante. En algunos lugares ayer había parado de llover, pero seguía creciendo la cantidad de agua que ingresaba a sus hogares. Vamos a escuchar ahora a Giselle, también estaba ayer en la Casa Joven buscando algún refugio junto con sus hijos y habló con nosotros, nos decía lo siguiente. Me inundó toda la casa y perdí todo, cama, colchones, ropa, la nena, todo perdí. ¿Y esto pasó cuándo? Hoy a la mañana. ¿Anoche no? No, anoche no era, hoy a la mañana. Estoy sola con las tres nenas, yo, como sea, está el padre de la nena acá, pero está con su mujer nueva, yo estoy sola con la nena, perdí todo directamente, todo, tengo que volver a empezar. ¿Y qué se desbordó? El cascallar, el dique, de mi casa a dos cuadras hay un arroyo, se desbordó todo se desbordó, todo eso. Y en vez del agua así, en vez de haber, de desagotarse, se vuelve a juntar todo en un solo lugar. Y la mayoría de acá lo que estamos nos perdimos. ¿Cómo llegaste acá? ¿Quién te trajo? Sergio me trajo, en la camioneta. Pues yo no quería salir, pero me vine porque ya nada más era hasta las rodillas el agua en casa. Perdí toda la ropa de las nenas, los documentos. ¿Y la semana pasada ocurrió lo mismo, algo parecido? Sí, pero no entró tanta agua, era hasta los tobillos nomás. Era hasta los tobillos, ya no me preocupé, me fui a lo de mi mamá, me tuve que ir, salí como pude y irme a lo de mi mamá. Pero esta vez no pude ni siquiera a lo de mi mamá porque perdí todo los documentos, las nenas, mi documento, la SUBE, las libretas de vacuna, todo de la nena perdí, todo. Clotilda y Nilda son de La Reja, fueron también a la Casa Joven, hablaron con nosotros. A pesar de que había alguna resistencia para que podamos hacer notas en la Casa Joven, porque se planteaba la necesidad por parte de algunos referentes del municipio de cuidar la integridad de las personas. Nosotros lo que queríamos hacer era registrar justamente cuál era la situación de estas familias que habían perdido absolutamente todo. Bueno, de estos planteos todavía aparecen también. Clotilda y Nilda hablaron con nosotros y por ello podemos compartirlo ahora con los oyentes de la 90.1 lo que está sucediendo. Veremos ahora si podemos recuperar la comunicación con Karina. Lo que podemos confirmar a partir del diálogo que tuvimos con ella es que ese centro de evacuados no se cerró y que ahí todavía hay personas y que necesitan ayuda, así que es uno de los lugares en donde se puede llevar también algún tipo de donación, porque lo que se está pidiendo en la mayoría de los lugares es esto, que la gente que no se inundó colabore con pañales, ropa, zapatillas, agua potable, bueno, lo esencial para poder contener un poco. Clotilda y Nilda de La Reja hablaron con nosotros también. ¿Hasta dónde entró agua a tu casa? Hasta acá. Yo tengo 5 chicos y yo estoy en una casilla. Y perdí todo lo que tenía, nos quedamos con la ropa puesta. Y la verdad es que estamos muy mal y necesitamos ayuda porque no tenemos un lugar en donde ir y donde estamos nosotros estamos en una zona muy inundable. ¿En qué zona estás? Estoy camino a Los Robles, Benito Juárez y Tucson. Mucha gente afectada ahí. Sí, mucha gente. Nosotros estamos hace poco, bueno, hace un año y medio agarramos un terreno fiscal y nos dieron, vinieron y nos metieron ahí. Nosotros no sabíamos y era una zona inundable. Nos metieron ahí y ahí estamos y hay mucha gente. Ella es mi vecina, está embarazada, se sintió mal. Yo tengo a mi bebé, está enfermo y... El mío es Janina. Antes de ayer me mudé al lado de la casa de ella, pero impresionante como se llueve. No que me compré la casilla, pero me faltan las chapas. El último audio es de un vecino que vive sobre Padre Fay. Le preguntábamos por esta situación que te comentaba al principio, por qué decidieron cortar, abrir el mejorado, romper el mejorado para poder desbloquear los desagües. Y él habló con nosotros amablemente, nos explicó cuál era la situación. Te digo, había chicos jóvenes con sus herramientas rompiendo el mejorado para que circule un poco el agua. Esto también resultaba la desidia, porque si hubiera un trabajo para destapar estos desagües, por supuesto que esto no hubiera ocurrido. Y el vecino este nos decía, hace meses que estamos solicitando que esto se destape porque sabíamos que podía ocurrir esta situación. Como medio metro me entró. Aparte de ese caño hace 6 meses que está roto ahí, nunca vinieron a arreglarlo. Y ahí donde se tapa, se junta tierra y se tapa. Y en ese, por ese motivo nos inundamos todos. La otra lluvia pasada subió un poquito más. Estuvimos casi 1 metro en la casa, ahora un poquito menos. Pero siempre tuvimos que tirar todas las cosas que tenemos, colchones, somieres, de todo. No tenemos ni silla ya. ¿Vino alguien de la municipalidad? ¿Se acercó alguien? No vino nadie todavía. Dice que tiene que ir a otros lugares que están más anegados que nosotros, pero a nosotros no se acuerda nunca de nosotros. ¿Siempre padecen así las inundaciones o es la primera vez tan importante como ahora? No, casi siempre, sí. Ahora peor todavía, pero con el tema del desagote, cuando llueve así fuerte, mucha agua en poco tiempo, nos inundamos. Bueno, así que ahí lo escuchábamos al vecino. Está la comunicación telefónica, Karina en línea desde la Casa Joven en este momento en vivo. Karina, te escuchamos. Hola. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Sí. Bueno, se cortó recién. Decinos cómo está la situación ahí, cómo están los vecinos, cuántas personas hay en el lugar. Sí, ahora hay un poquito menos, porque los jefes de hogar, como te decía, se fueron a ver sus casas. Pero están sin luz y, bueno, perdieron todo, ¿viste? La mamá está evaluando entre ellas a ver si volvían o no, porque los chicos dependen de un nebulizador. Entonces, y aparte el tema de que le ataca de noche el ataque respiratorio que están teniendo. Entonces, entre ellas me decían, están en duda si vuelven o no, ¿viste? Y nada, están mal porque perdieron todo. ¿Cómo, cuántas personas hay ahora en el lugar? Me imagino que algunos ya como pudieron regresar. 80 personas, ayer estaban los jefes de hogar, 88 personas había en total. pudieron, llegó donaciones o bien mercadería por parte del municipio o nación o provincia? Del municipio trajeron colchones, se distribuyeron pocos, pero bueno, era lo que había, ¿viste? Uh-huh. En urgente, no se le entregó uno para cada persona, ¿no? Pero se le dieron, depende de las familias que una mamá que tenía tres chicos le dieron un colchón y así, y una frazada. ¿Llegó agua y, para el lugar? ¿Agua potable? Agua sí, el agua de sachet de litro, de medio litro, no sé qué era, ¿no? Pero acá en la casa joven hay agua potable, pero bueno. Nada, habían un par de mamás que quería estar con ustedes, ya que ayer no se les permitió hablar a todos después del inconveniente que hubo. Uh-huh. Y nada, por suerte no hicieron nada después que ustedes se fueron. Pero, ¿qué se pasa con alguna mamá? Bueno, dale. Bueno, ahí te paso. Hola. Sí, perdón. Bueno, a ver si podemos hablar. Ahí está Karina trabajando en vivo desde... Entraron a hacer relevamiento. De la Casa Joven. Entraron de la municipalidad a hacer el relevamiento ahora. Ahí se escuchan las voces de todos. ¿Hola? Sí. ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola, señora. ¿Cómo le va? ¿Me escucha ahí? Sí, sí, la escucho. Bueno, dígame su nombre, por favor. Romero Ana Elisa. Bueno, Ana, ¿de qué barrio sos? De barrio Manantial. Bueno, se inundó tu vivienda. ¿Cuánta agua te entró a tu casa? Y más o menos un 12 metros. Una banda de agua me entró, se me mojó todo. ¿Perdiste todo lo de tu vivienda? Sí, hasta la heladera. La heladera estaba toda mojada. ¿Cuántos niños tenés vos? ¿Tenés hijos? Sí, yo tengo 5. ¿Pasaron la noche ahí en la casa joven? Sí, todavía estamos. ¿Cómo la llevaron adelante? ¿Pudieron preparar algo para que coman los chicos, para poder darle algo calentito a la noche? Sí, sí, nos organizamos, hicimos un guiso y después hicieron torta frita para darle mate con los chicos. ¿Tu casa todavía no podés volver? ¿Está toda todavía está con agua? No, ¿bajó el agua? Ahora íbamos a ver cómo íbamos a ir con las cosas, porque los que nos dieron un par de colchones y arreglando con eso hasta allá. ¿Qué es lo que te manifestaron desde la municipalidad? ¿Los están anotando? Bueno, recién me decías que le dieron colchones. Sí, acá en casa nos dieron colchones. Está bien, pero ¿los están anotando para hacer algún relevamiento? ¿Les hablaron de algún subsidio, alguna ayuda? Sí, vino un asistente social, pero dice que no nos anotó para nada igual. Está bien, entonces lo que le pueden brindar es muy poco, digamos, en relación a lo que ustedes perdieron. Sí, sí, es muy poco, solamente los colchones y dos, tres frazadas. Imagínate que yo tengo 5. Bueno, Ana, te agradezco mucho la comunicación. Gracias. Bueno, listo. Hasta luego. Ahí hablábamos con Ana que nos comentaba, bueno, esto que tiene 5 chicos que tiene que volver ahora a su casa para ver cómo empiezan a trabajar ahí. Gracias, Ana. Hasta luego. Bueno, gracias por preguntar igual. Bueno, ahí a ver si podemos hablar con otra vecina. Ahí nos va a decir Karina. Hola. Hola. Ahí sí. Hablábamos con Ana. ¿Hay otra vecina por ahí o están haciendo relevamiento sí, ahora? Sí, acá te paso. Hola. Hola, señora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, y bien, entre todo bien. Sí, una forma de decir buen día. Sí. ¿Su nombre? Mi nombre es Romero Elizabeth. Elizabeth. Sí. Bueno, ¿desde qué horario está ayer ahí en la Casa Joven? Mira, de ayer al mediodía está mi mamá con 4 nenas menores de edad. Yo me quedé en la casa tratando de salvar un poco que podí, con el agua prácticamente a la cintura. Después yo me vine a la tipo 8 más o menos, pedí que me fueran a buscar para venir acá con mis hijas, con mi marido en mi casa. ¿Mucho frío hizo anoche? Sí, hizo mucho frío, pero no la impotencia que siento, yo ayer fui a la municipalidad. Desde semana pasada ando atrás de la municipalidad, de la asistencia social, pidiendo ayuda. A mí se me voló el techo, la casilla se inundó entera, una casilla de madera que tengo. Puse unas chapas en un techo que hicimos, se me voló el techo, cayó en la casa de vecino. No tenemos agua, no tenemos luz. Vamos al principio, que nos dicen, de acá al sábado, esperen tranquilo porque en uno de esos transcursos de la semana van a ir. Lo que te responden. Claro, porque esta situación no es lo que pasó ayer, sino las lluvias que vienen de toda la semana. ¿Cuántas veces ya te inundaste en el año? ¿Cómo? Que esta situación, digo, no es solamente la lluvia de ayer, o de antes de ayer, sino la lluvia que viene de toda la semana. Sí, perfecto. Yo soy nueva acá en Moreno, pero me parece que a veces los políticos se aprovechan de la necesidad de la gente. Yo llamé al municipio, por favor, me alcanzaron aunque sea un litro de agua para tomar. No aparecieron nunca. Pedí que por favor vayan, por lo menos hagan un zanjeo, limpien los puentes. Hay un puente que es el único puente que tenemos para cruzar al barrio, se desforonó. ¿Dónde está la gente del municipio? ¿Dónde está? Cuando necesitan un voto andan atrás de nosotros. Es la impotencia que a mí me da. ¿De qué barrio sos vos? Yo soy del barrio Manantial. Ayer nos decían que algunos tenían que entrar con botes para poder sacar... Estaban con botes, sacaban a la gente con botes de mi casa, de la cuadra donde yo vivo. Mi mamá la tuve que sacar con unos palos de escoba para poder afirmarnos porque nadie nos ayudaba. ¿Cómo es esto? Una gente mayor de edad por la calle Sibori, de mi casa, una cuadra para el fondo, gente mayor de edad lo sacó en bote. ¿Cómo es esto de volver a tu casa y volver a empezar, tratar de recuperar lo poquito que hay? Y lamentablemente yo tengo que volver a mi casa con un dolor en el alma, seguir para adelante. No sé si creería que no hay luz, un olor a mugre, un olor a un asco total. Tengo criaturas, tengo la más chiquita de 3 años, son alérgicas. Lamentablemente tengo que seguir para adelante. A mí se me mojó todo, se me mojó sacar con la ropa que tengo. No tengo ni para ponerme. No tengo ni un par de medias para ponerme. Y yo quiero volver a mi casa. Bueno, la situación es desesperante, porque tampoco nadie te garantiza de que no vuelva a entrar agua a tu casa, digamos, si no se hace... No, eso supongo que vuelve a llover de la misma manera y vuelve el agua otra vez, eso supongo que va a volver a pasar. Ahí donde estás vos en Manantiales ni siquiera tienen agua potable, por eso esto que decías vos, necesitamos agua para poder tomar. Sí, pero cuando nos quedamos sin luz... Yo llegué al municipio, a una Vero, y me atendía una tal Florencia de Presidencia. Le pedí por favor que nos alcanzara agua a toda la gente que estábamos cuidando las casas y que nos alcancen una frazada para poder taparnos y pasar la noche. Sí, me aparecieron. Pero cuando necesitan un poco de las personas, ahí andan atrás. Eso es lo que me llena de impotencia. Eso es lo que me llena de rabia. Te agradezco el testimonio. ¿Qué es lo que necesitan ahora ahí en la Casa Joven? Para la gente que está escuchando la radio, ¿puede ayudar en algo? Porque es lo que ayer se estaba pidiendo en la mayoría de los lugares. La verdad que no sé, supongo que deben estar pidiendo ropa, calzado, comida, no tengo idea. Yo lo que quiero es irme a mi casa. Pañales necesitan. Vos, ¿vos tenés hijos? Sí, tengo 4 menores. ¿Cómo están los nenes? ¿Cómo están los nenes? ¿Con la lluvia, con el frío? Y mirá, tengo la 17 que está en mi casa, mi marido se ha ido a trabajar, yo estoy acá y las otras, bueno, ahora las hago atender con el chico a ver qué es lo que me dicen. Bueno, te agradezco la comunicación, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, lo poco que podemos hacer... Hola. Hola, te paso con una mamá que está desesperada, que queriendo hablar, por favor. Bueno, a ver. Tiene bebé, tiene todos los chiquititos menores que fueron una de las familias que sacamos en el medio del agua, ¿no? A ver, la escuchamos. Bueno, lo poco que podemos hacer, digo, desde esta radio es poder poner al aire estos testimonios y escuchar a las vecinas que están ahí ahora en este momento en la Casa Joven. Buen día, ¿cómo le va? Cintia es mi nombre. ¿Su nombre? Es Rosa. Hola, Rosa. Bueno, estás desesperada ahí en... Ah, sí, eso sí. Yo tengo tres chiquitos que ayer en mi casa entró casi un metro de agua y yo perdí, se mojó todas mis cosas. Y lo que yo necesito es ahora es ropa, pañales y leche y más agua. ¿Hay poca agua? Ah, no, agua sí hay poco porque estamos entre mucho acá. Todos más o menos están igual, todos necesitan... Sí, no, todo. Y nosotros, los que más estamos, es nosotros. Uh-huh. ¿Vos dónde vivís? En Cacallar, en Manantial. ¿Tu casa es una casa de una casilla? ¿Cómo es tu casita? Es de material y a la mitad casilla, por la casilla se llevó todo el corriente. ¿Cómo están tus hijos ahora de salud? Por... Y de salud, sí, yo estamos todos bien. Pero la casa se perdió todo. ¿Cómo se están organizando, Rosa, ahí en la casa joven con la, para poder darle algo caliente a los chicos? ¿Cómo? Y por suerte bien, acá nos trata muy bien, por suerte. ¿Se están tratando de organizar? El problema es de volver a la casa, ahí un desastre. ¿Vas a volver hoy? ¿Tenés pensado volver hoy? Sí, sí, porque tengo... Porque mi marido tiene que ir a trabajar ya mañana, si no, ¿qué va a pasar? Claro, tu marido tiene que volver a trabajar. Y sí. Vos tenés que tratar de arreglar un poco tu casa, que es limpiar sí. Todo. Claro, claro, lo que está mojado, sacar, si lo que pueda recuperar, bueno. ¿Cómo es esa sensación, Rosa, de volver a empezar todo de nuevo con todos los años de trabajo que significó para ustedes tener lo que tenían en su casa? Y vamos a ver cómo hacemos, porque para encontrar lo que perdemos va a ser medio difícil. ¿Cómo se ayudan entre los vecinos, entre los mismos vecinos? Sí, lo que se pueda. Por la mayoría pierde todas sus cosas. ¿Vos te llevás de ahí, de la casa joven, qué te llevas? ¿Un colchón, una frazada? Sí, colchón y frazada. ¿Cuántos te llevas? ¿Cuántos colchones te llevas? Dos, y dos frazadas. ¿Y nada más? Nada más. Bueno, Rosa... Lo que necesitas es más calzado, como hace frío, y calzado y abrigo, lo que se necesita más. ¿Y ropa para los chicos? Sí. ¿Para los chicos o para los grandes, por supuesto? Sí, todo, de chicos, de grandes, de todo. ¿Llegaron donaciones ahí de gente que de particulares, de vecinos? Y creo que sí, sí. Bueno, pero Rosa, no alcanza para nada. No, por supuesto que no alcanza. Es muy, muy fuerte ver la imagen de todas las casas inundada, llena de agua. Sí, sí, te da impresión cuando ves toda la cosa, ¿no? Todo fundido, todo mojado. Rosa, ¿cuántos años tenés vos? 29. ¿Es la primera vez que ves algo así o ya viviste algo no, similar? No, la tercera vez ya. ¿Ahí en Manantiales o en otros lugares? No, ahí en Molo. ¿La tercera vez en cuánto tiempo? Febrero y la semana pasada el miércoles y ayer. ¿No te da respiro? Ah, no. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que como podemos. Vos no te podés ir de ahí, de donde estás. ¿Dónde te irías si tenés que ir? Ahí? Si hay posibilidad, sí. Iría más mejor. Pero no hay posibilidad. Y por el momento creo que no. Rosa, gracias. Gracias y gracias bueno. por tu palabra, por tu testimonio. Gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí la escuchábamos a Rosa. ¿Está Karina? No sé si está ahí para hablar con nosotros. Sí. Karina. Sí, hablas también. Quería que escuches el testimonio de Juan, que es uno de los vecinos de Manantial que... solidarizaba cada segundo junto con Marcelo de Casasco y a sacar los chicos que estaban bajo el agua, ¿no? Que ni siquiera los bomberos llegaron a ese lugar, arriesgando su vida también, ¿no? Uh-huh. Juan. Así que te voy a pasar con Juan. ¿Tienen la radio prendida, Karina? Karina, ¿tienen la radio prendida ahí? Sí, sí. Ah, bájenle un poquito porque hay retorno, entonces no se escucha bien. Dale. Bueno, ahí hablamos con Juan. Juan, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, ¿cómo fue el trabajo que hicieron ayer? Un poco nos comentaba Karina. ¿Cómo nos podés describir el panorama que viviste ayer y que, bueno, fueron a ayudar a las familias que estaban ahí que no podían salir de su casa? Y ayer fue uno de los peores, o sea, uno de los peores inundaciones que vivimos ahí en Barrio Mandial, ¿viste? Uh-huh. O sea, hace 3 meses más o menos hemos pedido caño a la casa barrio para poder solucionar un poco lo que es el desagüe del barrio. Pero por lo visto nadie escucha, nadie hace nada. O sea, sí. Hemos solicitado ayuda para que nos den el municipio, pero como todo, ¿viste? Siempre se frena, siempre tienen excusa. Y hay cosas que en el barrio falta, como que bajen asistentes sociales, todo eso, pero nadie baja. Y con el vecino acá, con el muchacho de Casasco, sí, hemos estado con unos botes, ¿no?, sacando a la gente más inundada del fondo. ¿De dónde consiguieron esos botes? ¿De dónde sacaron esos botes para llegar ahí? La verdad lo trajo el muchacho de un vecino, dice. Escúchame, ¿y cómo lo sacaban de las casas? ¿Qué, a las familias, a los niños? ¿Cómo hicieron para sacarlo? O sea, subíamos a los chicos y a las mujeres arriba del bote y nos están empujando. O sea, estando en el agua. ¿Por qué, ¿por qué los bomberos no llegaban hasta ahí, sabes? Ya, los bomberos llegaron hasta la entrada del barrio, pero no, o sea, la lancha, todo. Pero el trabajo lo hicimos nosotros, ¿no? Ellos decían que estaban para prevenir nomás a algún electrocutado o cosas así, pero no hicieron nada. No se subirá en ningún momento a la lancha, nada. ¿Habías vivido algo así antes? Sí, es la tercera vez que vivimos esto en el barrio. O sea, nosotros habíamos pedido los caños pluviales para poder hacer un después hacia el río, ¿viste? Sí. Pero bueno, nadie escucha. Entonces, como, o sea, el tema, o sea, principio de regularización de tierra. Sí. También no tienen frenado un papel de esto ahí en... Juan, estaba, porque lo que ayer cuando hacíamos el recorrido, viste, por varios barrios, lo que nos decían es que Edenor no cortó la luz, que las casas tenían 1 metro de agua adentro y que Edenor no había cortado el suministro eléctrico. Ahí en, bueno, Manantiales, ¿qué pasó en relación a la electricidad? Se empezó a inundar a las 6 de la mañana, recién a las 5 de la tarde se cortó la luz. O sea, nosotros estuvimos caminando con entre medio de los cables, todo, con los muchachos acá para poder sacar a la gente. Eso también era un problema porque había vecinos que tenían miedo de ir a buscar a otros vecinos que estaban en su casa porque al haber energía, cualquiera se podía quedar pegado en cualquier lugar. ¿Cómo iban a sacar a la gente que estaba dentro de las casas? Ustedes, claro, se mandaron. O sea, en ese momento igualmente no lo pensaste. Vos actuando. O sea, yo no... O sea, soy un vecino más del barrio. Siempre me preocupo por los chicos. No, ¿viste? Sí. Pero... En ese momento, la verdad, que no lo pensaba. Solamente trataba de ayudar a la gente, ¿viste? ¿Cuántos eran los que fueron con el bote a rescatar gente? ¿Cuántos vecinos fueron? Y más o menos éramos 5 o 6, ¿no? 5 o 6. 6 vecinos. Éramos más o menos. ¿Los que fuiste, los que sacaste... Bueno, gente que se puede colaborar. ¿Los que sacaste fueron mujeres, niños, gente grande? ¿Qué era...? Mujeres y niños, los hombres quedaron en la casa por miedo a los robos, ¿viste? Sí. Y igualmente hubieron gente que no quisieron sacar a los chicos. Sí. Quedaron en el barrio. O sea, en medio de la inundación quedaron ahí y que no querían, no, los maridos no dejaban o las mujeres no querían salir. O sea, por más que le intentamos convencer, no hubo caso. Juan, ¿cómo es, a ver si nos podés describir, cuando llegabas al barrio en medio del agua, el olor, la sensación que te daba en ese momento? ¿Qué te pasaba vos cuando entrabas ahí con el bote y el agua para rescatar a la gente? Digamos, ¿cómo lo podemos describir a eso? ¿Cómo lo podés describir? Bueno, yo vivo en el barrio. Uh-huh. O sea, y la verdad es que es feo porque vos ves todo día a día el sacrificio de la gente saliendo a trabajar a la mañana, volviendo a la noche, y que pierden todo, ¿entendés? De la nada. O sea, de un día para otro, la gente trata de edificar su casita, trata de comprar sus pocas cosas y que lo pierdan todo. Eso es lo más doloroso. Los chicos, todos mojados. Ahí tenemos dos o tres familias, o sea, dos o tres mujeres que no tienen marido, que entre los vecinos tratamos de ayudarle, que también, que lo pobre se la ayuda, también lo pierden, ¿entiendes? ¿Y ahora cómo hay que seguir? ¿Cómo van a seguir ayudando ustedes que están ahí desde ayer colaborando? Desde toda la semana, sí. Porque las lluvias no fueron ayer. Claro. O sea, y ahora vamos a tratar de organizarnos en el barrio. ¿Cómo vamos a hacer? Porque hay que limpiar a las zanjas, hay que... O sea, el zanjón, tenemos un zanjón que corre por el costado que hemos querido limpiar, pero también tenemos un inconveniente que pasa por intermedio de un en campo que es privado, que el sereno ahí no nos deja limpiar. Tenemos un puente derrumbado, cual también que es un punto de acceso al barrio, que tampoco se puede hacer nada. Así que, no sé, veremos cómo hacemos para seguir adelante. Gracias, Juan. Gracias por la comunicación. No hay por qué más. Hasta luego. Bueno, ahí le agradecemos a Karina por el móvil que está haciendo desde Casa Joven. Hablamos con vecinas que perdieron todo, con aquellos que se solidarizaron. Ahí lo escuchabas a Juan, tratando de ayudar como podían, conseguir un bote, entrar a un barrio lleno de agua para sacar a los niños, a las mujeres. Esto se repite en la mayoría de los barrios, los hombres que se quedan, que no quieren dejar la casa sola. La imagen es muy triste y me cuesta ponerle palabras a veces a lo que uno vive en el cuerpo cuando se acerca a ese lugar. Porque no cualquier cosa que uno diga, cualquier frase que intente explicitar no alcanza, porque no... Una sensación muy muy particular y al mismo tiempo eso que nos decía Juan, no lo pensás en ese momento. Entrás y tratás de ayudar y sacar a los que podés. Me hace acordar un poco también a lo que vivimos con ese gran temporal en el 2012, que algunos lo definen como tornado y otros no, pero que fue un fuerte viento, en donde lo que... surge, lo que prevalece es la ayuda entre los vecinos. No alcanzan dos colchones para una familia que lo perdió todo, o un litro de agua en bolsitas que se reparten. Acá hay, y lo decíamos al principio del programa, hay cuestiones que son varias, factores, muchos factores, tienen que ver con la desinversión, con la desidia, porque en muchos casos no se hace algo simple como el desagüe, que era lo que decía el vecino cuando hablábamos con recién. Tiene que ver con una política en toda la provincia de Buenos Aires, porque son más de 20 distritos los afectados por las inundaciones. Moreno no es un lugar aislado, digamos, sufrió la mayoría de los barrios, sufrieron las inundaciones, principalmente los que están... los más humildes, los que están más bajo o cerca a la vera de los arroyos o los ríos, pero tienen que ver también con una mirada en relación al uso del suelo. Tienen que ver con el monocultivo, tienen que ver a cómo no se planifica y no se cuida, tienen que ver con las obras que quedan inconclusas pero te las presentan como que se terminaron. Hay factores humanos acá que son fundamentales y que no se pueden dejar de lado, que hay que tenerlos en cuenta. Porque los que padecen siempre son los mismos. Tienen que ver también, y esto lo decíamos al principio, con la especulación en relación al suelo, a la tierra, a quienes autorizan las obras de los barrios cerrados. La Reja Grande es uno de los barrios que fue afectado por el Country San Diego, por las construcciones del Country San Diego. Los vecinos antes no se inundaban, ahora se inundan. Bueno, ahí están resistiendo, como pueden. Nosotros vamos a la tanda de la hora y regresamos porque nos queda todavía programa. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de... Recorte informativo busca. Digo, busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo, la palabra como arma. Bueno, estas salidas de urgencia que en este programa particular tenemos que realizar, vamos a comunicarnos con Rubén Bustamante nuevamente. Rubén, adelante, te escuchamos. Sí, Cintia, buen día. Bueno, primero antes de charlar con Estela, me parece que hay que hacer algunas consideraciones de lo que pudimos ver y estamos viendo acá en Bon Giovanni. Las personas que estuvieron en la 71, la familia estuvo en la 71 y después he charlado con dos... Bueno, a ver si podemos recuperar la comunicación. Si no, llamamos a mi número a ver si hay un poco mejor señal. Rubén está desde Bon Giovanni. Ahí vamos a hablar con una vecina a ver cuál es la situación ahí. Estaba comentando un poco lo de la escuela 71. Había dos centros de evacuados grandes en Catonas. Uno era la 71, después la gente obligó de alguna manera a abrir la escuela 70 porque la 71 no daba abasto, había cerca de 300 personas. Tuvieron que cortar la luz en la 71 porque el agua estaba muy alto, entonces ponían en riesgo a la gente que estaba en el lugar. A la tarde recién llegó un generador para proveer algo de luz que permita... alguna asistencia a la cantidad de niños, mujeres y hombres que estaban ahí en el lugar. Los afectados siempre en su mayoría son los que están más vulnerables, pero ayer era dramática la situación y así lo decían también las personas que habían trabajado en la semana con las inundaciones y que trataron de volver o de regresar a las personas a sus hogares para volver a empezar. La lluvia nuevamente fue intensa y no pudieron ellos de ninguna manera mirar para otro lado. Entonces tuvieron que abrir la escuela 71, que habitualmente es el lugar donde se concentra la gente evacuada. La 70 no. Ayer, te decía, abrieron la 70, algunas personas se quedaron ahí. En el marco de todo esto se lleva adelante un corte en ruta 23, y la entrada de Catonas, para ser más específico, sobre el puente de Catonas. Este dato, que no es menor, que lo vimos en Roca y Quilmes, es la calle Roca, la avenida Roca, intersección con Quilmes, en donde no se había cortado el suministro eléctrico. Después en La Gloria pasó lo mismo y ahora el vecino de Casasco nos decía que en el fondo ellos hacían los rescates de las personas, estoy hablando de manantiales, pero no estaba cortado el suministro eléctrico. Llamaban a bomberos en muchos casos pidiendo que se corte la electricidad, bueno, y tardaron mucho tiempo. Por eso en Roca decidieron cortar. En Catonas pasó lo mismo. Usted debe ubicar Catonas, las viviendas que están a la vera del arroyo. Eran las 6 de la tarde aproximadamente y todavía tenían luz. Cuando la tormenta había comenzado a la noche y fuertemente se sintió en la madrugada, cuando empieza a entrar agua en los hogares. ¿Está Rubén en línea? ¿Todavía no? Ah, bueno, ahora en un ratito vamos a hablar con él y ver si nos podemos comunicar. Que recién se nos cortó, andan mal las líneas telefónicas nuevamente. Bueno, te decía que los vecinos reclamaban, y en Roca lo que hicieron fue cortar la calle pidiendo que se suspenda el servicio eléctrico. Cuando esto sucedió, levantaron el corte de la avenida Roca. ¿Está Rubén en línea? Adelante, Rubén Bolgiovanni, nos decías. Sí, te decía que antes de charlar con Estela, que es una historia impactante. Primero, las familias estuvieron en la 19, salieron sin colchón. ¿No? Esta fue una decisión que tomó la municipalidad, evidentemente, no darle algo que es elemental y básico. Un bidón de agua. En la 71 igual. Yo, de las mujeres que pude entrevistar y charlar, que venían en la dirección de las casitas que están a la vera del arroyo Las Catonas, salieron sin nada. ¿No? Y ahora sí puedo decir que hay un relevamiento de trabajadores sociales, y una lapicera y un papel le van preguntando lo que necesitan. Ahora, lo que se necesita, que es agua. No se necesita un papel. Tiene que traer agua. Y colchones. Y ropa. Pañales. Esto no hay que hacer un relevamiento. Hay cuestiones que realmente son detestables. Pues la verdad son detestables. Bueno, y acá está Estela conmigo. ¿Vos vivís acá? ¿Por qué vivías acá si tenías una casa en el Plan Federal? Porque hace 6 meses que fui desalojada de mi casa. Dicho de paso, no sé el motivo, la razón de por qué. Fue el 31 de mayo. Me desalojaron como a las 3 de la mañana. Nos golpearon, lo que no me pudieron, me robaron. Lo que no me pudieron robar, me lo rompieron todo ahí. Tengo mi hija de 15 años que le rompieron el ojo, tiene 3 puntos. Mi hijo de 21 también, le rompieron la cabeza. Tengo otro hijo que la perdió prácticamente. ¿Pero vos sos adjudicataria de esa vivienda? Sí, señor, yo soy adjudicataria de la vivienda. Tengo una nena especial que es síndrome de Down, tiene. Me dieron la casa por ella, pero hasta hoy día, hace 7 meses ya sé que estoy acá y no tengo ni una respuesta de nada. ¿Y quién te echó? ¿Quién te sacó? Una madrugada nos empezaron a cajotear una banda que vinieron de otros barrios y fuimos desalojados a 5 familias anoche. Uh-huh. Y nada, no sabemos por qué, el motivo ni nada. Nos golpearon, vinieron, nos robaron, todos encapuchados. La policía, había 7 patrulleros en la rotonda. Ninguno se metió, ninguno dijo nada, ninguno nos ayudó. Me querían entrar a violar a las nenas. Yo le pedía, por favor, que me tengo en especial, le decía que se me asustaba, y ellos me decían, no me importa, con perdón la palabra, me decían, vieja de mierda, te vamos a matar, te vamos a violar a las nenas, no nos cabe nada. Ya te digo, me golpearon mal, muy fuertemente a mí, a mis hijos, a mi marido, me querían adentro, me rompieron todas las ventanales, los vidrios, me entraban por la ventana a quererme violar a las nenas. Tengo mis nietas, consigo con mis nenas, todo, pero nadie hizo nada. Vos me decías, la policía estuvo ahí y no hizo nada. ¿Hiciste la denuncia en fiscalía? Sí, tengo el expediente número 3, la causa número 3, denuncia en fiscalía. Fui durante todo 2 meses seguidos. Me decían que mañana, que pasado, que mañana va a haber allanamiento, que nací, que vení pasado, y nadie me dio una respuesta. La policía hizo denuncia en la comisaría de Moreno, tampoco me dieron respuesta. Yo le pedí por favor, porque yo sabía dónde estaban las cosas mías, como ser heladera, como ser freezer, como ser tele, la ropa de mis hijos, y ellos me decían, vení mañana, que nosotros mañana vamos a ir a ver. Yo sabía en qué numeración de casa estaban mis cosas, en los nombres de las personas y me decían, sí, pero mañana, pero pasado, vení, y así me tenían. Hasta que me cansé, realmente yo me cansé de ir y venir, de ir y venir, porque no tengo respuesta a nada. Como yo le dije al fiscal, supuestamente la ley ampara a los chicos discapacitados. Y yo tengo a mi nena que tiene el síndrome de Down y a mi hija no le aceptan ni un pañal, no le dieron nada. Mi hija perdió nebulizadores, perdió de todo. Mi hija quedó prácticamente en la calle. Mi hija necesitaba la casa con un lugar calentito. Mi hija está durmiendo. Usted si ve adentro lo que yo tengo, es para morirse. Lo que yo logré en 6 años, lo perdí en 2 horas. No tengo nada. Tengo mis nietos todos conmigo viviendo. No tengo nada. Son los tranzas. Los tranzas del barrio son. Es decir, que tomaron 5 casas. 5 casas. Eso es lo que me estás diciendo. Es tan dramático como que aparecen encapuchados y dicen, ahora esta tu casa se convierte en mi casa y es aguantadero. Es eso. Sí, es eso. Tal cual, es eso. Porque sin decirte que nosotros le decíamos, yo le decía, pero ¿por qué me haces esto? Y yo no te hice nada, yo no te conozco aparte, no me importa, a mí me vaya, incluso mi casa fue vendida 3 veces ya la casa mía, Manzana 7, casa 99 es mi casa, yo tengo los papeles, y fue vendida 3 veces, y encima en la casa donde están las otras también son tranzas, son todos tranzas, y por droga, no sé, matan y mueren. Pero realmente es mi indignación, ¿entendés? Mi bronca. No, pero digamos... nadie, no hay nadie, decía, vos te sacaron la casa, te tiraron a la calle, estás viviendo esta situación, estás viviendo esto de la inundación aquí en Bon Giovanni, y nadie hizo nada. No, nadie, ni fiscalía, ni la policía, ya te digo, estoy en veremos, nada, nadie, un asistente social, porque el asistente social es del barrio, una se llama Paula y la otra se llama Paola. Ellos estaban sabiendo muy bien lo que está pasando en el barrio, pero tampoco. Ellos me decían, bueno, pero vos tenés que esperar, que como yo le dije, entonces quiere decir que la ley se caga de risa de mi hija, porque entonces quiere decir eso. ¿Qué tengo que decir? O agarrar yo por maños propia ira y reventar así, ¿y qué gano yo con eso? Que me maten a mí o maten a alguno de mis hijos. Y si a mí me mataban a alguno de los chicos o me violaban a alguno de las nenas, ¿qué iban a hacer ellos? Ahí se iban a cagar de risa de mí, que iban a hacer nada, ¿me entendés? Es lo mismo, entonces yo te digo, estoy en la pampa y la vida, como quien dice, porque no tengo nada. Cintia, ¿salió claramente esto? Sí, clarísimo. Recordame el barrio donde es la señora. Estela vivía en el barrio La Perla, uh-huh. En el Plan Federal de Vivienda. ¿Sí? Es adjudicatario de una vivienda, era, hasta que los tranza dijeron, hasta aquí nomás, le arrancaron la casa... Le arrancaron parte de la vida y hoy es una tragedia lo que ven. Y esto porque también tiene que ver con los niños que están aquí. Sí, con el dejar hacer de. Digo, cuando hablamos de que la policía administra ilegalismos, hablamos de esto, porque si se mira para otro lado, no se quiere accionar en relación a la cantidad de atropellos que vivió esta mujer, tiene que ver con algo, ¿no? Sí, por supuesto, lo decía recién ella, que estaba la policía en la rotonda. Uh-huh. Y la policía. Cuando decimos que no hace nada, estamos diciendo que es cómplice la policía. Uh-huh. Por lo menos estoy diciendo yo, no la compañera. ¿Sí? Acá me decís que le pagaban. Le pagaban a la policía para que no se metan. Los mismos gentes del barrio le pagaban a la policía para que no metan. Encima nos gritaban que éramos unos violines. Nos gritaban a nosotros violines. Que nosotros éramos unos violines. Entonces yo le dije, bueno, cuando yo fui a la comisaría le dije, si ya que ellos nos tratan de violines nosotros, yo quiero que ustedes me revisen uno por uno las criaturas. Yo soy madre de 9 hijos. Jamás permitiría que uno de mis hijos me tocara alguna criatura. Es más, nosotros sacamos a 2 violadores del barrio, porque estaban violando a las chicas, a las nenas del barrio, y ningún vecino hizo nada, hasta que yo me enteré, y yo mismo con mis hijos fuimos, sacamos a 2 violadores del barrio. Y se cree que la gente del barrio nos dijeron, bueno, gracias. No, al contrario, nos dijeron que nosotros éramos unos... Como nos trataron de nos dijo de puta, que lo sacamos a 2 violadores, que uno de los, de una de las familias esta tiene 3 chicos, los chicos estaban en un juzgado para la adopción. ¿Cuánto tiempo te llevó tener esa casa? ¿Cuántos años esperaste para tener una casa? Y vos dijiste, bueno, por fin, esto es mío. Y esperé 6 años. 6 años esperé. Y en 6 años que esperé mi casa, porque yo vivía acá en Bon Giovanni en una casita chiquitita, una casillita, en 6 años, cuando al fin me habían dado mi casa, que eran 2 habitaciones, cocina, comedor y baño, pero todo instalado, piso, donde mi hija iba a estar bien, donde mi hija no iba a sufrir ni frío, ni calores, ni nada, donde mi hija no iba a tener un pisar barro. Mira lo que me pasó. Ya te digo que yo esto no se lo deseo ni mi peor enemigo, porque me pasaron cosas que no se lo deseo a nadie. Nadie, porque es horrible, horrible. Yo perdí todo. Como todos me dicen, no importa lo material, la cuestión es que tus hijos estén bien. Sí, yo te lo digo, pero a mí me costó comprarme una heladera, a mí me costó comprarme las cosas que yo tuve. Yo me morí de hambre para comprar, para que mi hija esté bien. No solamente mi nena, sino para que mis otros chicos también estén bien. Y ahora viven todos aquí, en esta casa de tu mamá, una casa de Sinunda, en donde tienen todas las necesidades, donde tienen que volver, y está el agua, el barro, la ropa que no tienen. Se llueve todo, si querés yo te paso, no tenemos la chapa, se llueve todo. Ya te digo, mi nena sufre de los bronquios, hoy tenía que haber llevado al Posada, no la pude llevar para hacerle los estudios de fondo de ojo, mañana tengo que ir de nuevo otra vez al Posada, hacerle los estudios de análisis de orina y de sangre. Pero ya te digo, mirá, Remán, ¿cómo voy a salir? Voy a tener que perder los turnos, después llamar al doctor y decirle que me cambien los turnos. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y ojalá que esto me pueda ayudar para algo. Bueno, Cintia, esta es la historia de... Son muchos dramas, se encadenan los dramas y las tragedias, ¿no? Cada una de las familias que tuve para hoy... Acá hay muchas dificultades para establecer comunicación telefónica, pero es impactante, te da mucha rabia y mucha bronca ver a mujeres con sus niños cargando a la vera del arroyo sin nada, sin agua, sin pañales, sin comida, sin colchones, y haciendo relevamiento, los equipos, como se llaman, los equipos sociales aquí en Bon Giovanni. Yo recorrí toda la calle de Roma hasta poder encontrar a Estela, que era el dato que teníamos y era muy importante que ella dé a conocer lo que ustedes escucharon recién, porque tiene esa necesidad. ¿Sí? Los tranzas le afanaron la casa, le robaron la casa, le sacaron lo que había esperado durante 6 años, ahí en el plan federal del barrio La Perla. Cuando la policía dice que no hizo nada, no, la policía es cómplice, la justicia también. Rubén, esta... ¿Costó llegar hasta ahí, hasta el lugar? Porque hay como una sensación, no, es algo concreto, pero de aislamiento. La comunicación es difícil con esa parte del barrio, es difícil también llegar ahí. ¿Cómo hicieron para llegar al lugar y cuáles son las dificultades que tenés que afrontar para poder transmitir esta situación que ahora lo estamos haciendo a través del teléfono? Bueno, por eso te dije, son 300 metros de la calle que desemboca a la parte más baja de Bon Giovanni, y caminar por Roma. Bueno, casi 30 minutos porque es una calle donde hay mucho barro, aquí no hay empedrado. La fotografía de este momento es mujeres y hombres con tachos sacando un poco el agua, con los palos de piso, la ropa que se puede colgar, y es una demanda muy muy obvia, muy obvia, que necesitan agua. Es decir, el agua que consumían hace, no sé, un mes atrás no se puede consumir. Uh-huh. Es agua contaminada, subieron las napas. Es decir, decirlo a esto una vez más e insistir en esto, bueno, radialmente sirve. Ahora, el municipio lo sabe. Sí. ¿Sabes que está llamando mucho? Y te reitero que sí. Lo que le entregaron a cada familia, por lo menos yo vi en 2 casas, no en todas, pero en 2 casas. De familias que estuvieron en la 19, 2 bidones por familia, 1 bidón por familia de 3 litros de agua. Uh-huh. Ahora, de las personas que me crucé en uno de los puentes que comunica Pfizer con este lado de Bon Giovanni, venían sin nada, a la espera que la social haga un relevamiento que, insisto, es una hoja con una lapicera donde se le toma el nombre y aguardar que mañana le traigan algo. A ver, que se expulse, porque esta es una expulsión de las familias. Por supuesto que algunas quieren volver. Ahora, debería medirse que hay niños que no pueden estar en estas condiciones, ni personas adultas que no pueden estar en estas condiciones, porque no son óptimas. tiene que bajar el agua, tiene que secarse un poco, sin embargo todos vuelven o los expulsan, o dicen ya está, tienen que volver a la casa. No, son preguntas que uno se hace, y es clara la decisión de enviar a la familia sin colchones. Esto me lo decía un funcionario hoy a la mañana, de muchos años, es una locura, pero la decisión fue, los colchones se quedan en la escuela porque vuelven. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen stock la municipalidad, que no le envió nada a provincia, que de Nación no hubo ayuda. A ver, muy loco esto. Sumado que con un colchón no hacemos nada. Con Giovanni en una cuadra, Cintia. Sí, sumado. Solo una cuadra. Rubén, dos cuestiones. Sumado que con un colchón no hacemos nada, con la descripción de la situación que estás haciendo, digamos que falta agua potable, perdieron todo, las viviendas, bueno. Volver a una casa con esa humedad y la dificultad y lo que genera también para los chicos, entonces también la necesidad de asistencia, porque ahí debería haber un grupo articulado como es tan mencionado por la municipalidad, multidisciplinarios que puedan allí hacer un abordaje territorial. Pero aparte de esta situación, quería comentarte que están llamando muchas personas a la radio preguntando dónde pueden acercar las donaciones para llevarle a la gente esto. Lo que tenemos que decir en primer lugar, porque la municipalidad tiene colgada en su página oficial un lugar con los centros evacuados oficiales, la 19 ya está cerrada, es decir que a la 19 no vayan, Casasco, la Casa Joven, todavía hay gente ahí necesitando ayuda, y la Escuela 71, ¿hay gente todavía en la Escuela 71? ¿Esto tenemos el dato? Mira, yo no puede llegar a la 71, porque imagínate, 300 metros para encontrar a Estela. Sí, porque la única descripción que había era que era una señora peticita morocha, ¿no? Ahora, de las mujeres, algunas que conozco, que las he visto en la otra inundación de la semana pasada y en la de febrero, volvían de la 71 y ya está. Claro. Claro. Ya está. Bueno, entonces la gente que llama, que se acerque directamente al barrio, a Don Giovanni. Sí, al barrio, si quieren dejar algo en la radio, lo dejan y después lo traemos, como quieran, como como les parezca. Don Giovanni, el sector de Catonas, a ver, la situación que se vivió ayer y hoy, verlo con claridad, con el sol, es una situación dramática, de pleno abandono. Y no estoy exagerando, hay un abandono. Y en el abandono no observo una reacción de las familias. Lo que están haciendo las familias aquí, insisto, sacar una mesa, las sillas, ponerlas al sol, sacar la ropa. Entienden que lo que puede llegar del municipio es nada o casi nada. Que no le resuelve el problema. No le resuelve el problema. Bueno, Rubén, te agradecemos, a ver si hacemos una salida más, son 10:30 de la mañana, se está anunciando a través de las redes sociales que va a haber un corte nuevamente en Ruta 23 a la altura de Catonas, veremos si esto se hace o no, pero era algo que se manifestaba ayer también en el corte por el malestar de la gente y por esto que decíamos recién, ese abandono. Que digamos es la hay familias que están viviendo la tercera inundación, en su mayoría estamos hablando de la de febrero, la de la semana pasada o hace unos días y la que están viviendo ahora. Esta es el panorama que se vive en varios puntos de nuestro distrito. Listo, sí, hasta luego. Rubén Bustamante desde el barrio Bon Giovanni, tanda de media hora y volvemos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

Mayra nos llamó al 466-6559, la volvimos a llamar nosotros porque es importante saber lo que está ocurriendo en Mariló. Ayer pudimos hacer un recorrido por lo que es Avenida Roca y Calle Quilmes. Elvira, buen día, ¿cómo te va? Cintia te saluda. Hola, hola, bien. Se corta un poco, a ver si podemos mejorar. Elvira, no te escuchamos bien, no sé dónde estás ubicada. Si te ubicas en un lugar con mejor señal, te agradecemos, así te podemos escuchar bien. Bueno, ahí se nos cortó la comunicación. Pasamos, Steffi, ¿te parece los audios de, a ver si podemos recuperarle a Elvira, de Puente Roca, que era esta situación que te comentábamos ayer? Decidieron algunos vecinos cortar la calle pidiendo que se corte el suministro eléctrico porque había viviendas que tenían un metro y medio de agua adentro y todavía había electricidad, poniendo en riesgo la vida de la gente. Primer audio de estas notas que pudimos hacer ayer, esto lo hicimos en Avenida Roca y Calle Quilmes, ahí nomás donde está el puente del Arroyo Reconquista, cerca, yendo para Camino del Buen Aire. No, la segunda vez. ¿La semana pasada ocurrió lo mismo? No, la semana pasada no llegó hasta acá, pero al fondo sí. ¿Y pueden salir? ¿Ha venido bombero a dar una mano, a sacar gente, evacuar? Y sí, tiene que venir, pero no aparecieron. ¿No apareció nada por acá? No, por ahora nada todavía. Nosotros nos sacamos a mano, a caído, así, sí, como podemos. ¿Se pierde todo? Y sí, de todo. La verdad que, porque nosotros estuvimos trabajando en el trabajo y de repente viene el agua y mi señora estaba con nene y no se puede hacer nada. ¿Acá qué se da la combinación de la crecida de, me decía vos, Reconquista? La Reconquista sale todo y viene el río, de Luján. Se juntan los dos. Se juntan los dos. Viene de acá y el otro viene del otro lado. Uh-huh. Y sí, los dos y quedamos encerrados ahí. ¿Y a dónde está tu señora y tu niño? Y ahora lo mandé acá, en la escuela 30. Ahí lo llevaron todo. Pero lo saqué a mano acá. Recién lo saqué. Uh-huh. ¿Recién lo sacaste? Sí, sí. Ahora. ¿Hasta dónde llega el agua a tu casa? ¿Qué altura tiene? Y más o menos un metro estamos. Bueno, viste también que en los medios nacionales se está transmitiendo las imágenes de La Matanza, de Pilar, de San Antonio de Areco. De Moreno no se habla, de la situación que se ha vivido acá. Estoy hablando de medios nacionales. El trabajo se está haciendo a través de los medios locales. Importantísimo el recorrido que hizo ayer Moreno Visión, por ejemplo, tomando testimonio de los vecinos y también de las imágenes de cada uno de los lugares y puntos de nuestro distrito que están afectados por el agua. Nosotros hicimos este recorrido, por supuesto que nos faltó llegar a más lugares, quisimos llegar a Los Hornos, fue imposible por el estado de las calles y también por la cantidad de agua, por el horario que era, pero ahí también se abrieron centros evacuados en Cuartel Quinto, buscando algún tipo de refugio de la gente que estaba más afectada, y se veía también cómo llegaban una camioneta de la municipalidad llevando algo de mercadería. Escuchamos la segunda parte. En este caso estamos hablando, te repito, Roca y Quilmes, Avenida Roca y Quilmes. Esto es Moreno, zona de Trujuy. La segunda parte de estas entrevistas que pudimos realizar, otros vecinos que estaban ahí. Esa sensación de tener que esperar un mate caliente. Y las mujeres se fueron con los niños a la escuela 30, al centro de evacuados, y ellos ahí mirando sus viviendas, cuidando sus casas. Estaba el agua en subida y teníamos luz. Así que los vecinos se juntaron para cortar la calle y poder hacer que se corte la luz, porque le dijimos a los bomberos y los bomberos nos dijeron que no era cosa de ellos, era cosa de Edenor. ¿Este qué barrio es y qué calle estamos hablando más o menos? ¿O cuántas manzanas están afectadas? Esta es Quilmes y estamos sobre Avenida Roca. ¿Hay chicos lastimados, personas lastimadas? Porque es mucho el agua que entró a las casas. No sabría decirte porque nosotros estamos acá adelante. Somos los de acá adelante y nosotros tenemos el desagüe justo frente de las viviendas. Así que se llena totalmente el río y nosotros tenemos el desagüe enfrente. Se llena el desagüe y vuelve todo lo del agua al río para acá adelante. ¿Los que cortaron el fuego bomberos o Edenor? No, Edenor. ¿Hay una escuela que es centro de evacuados? Sí, escuela número 30. ¿Esa la hicieron los vecinos o la abrió la municipalidad? No, abrió municipal. Bueno, ¿cuántas veces ya se inundaron en el año? Esta es la tercera vez. Acá cae muy poca agua y ya el agua no drena. Llega un momento que no drena y pasa lo que pasa. ¿Ustedes están acá cuidando también sus casas? Sí, y nuestras pertenencias también. Así que por eso no nos movemos de acá. ¿Las mujeres y los chicos están la mayoría en la 30? Ellos fueron evacuados a la escuela 30, así que nosotros somos los que nos quedamos y cuidamos nuestras pertenencias. Vamos, está trabajando mucho Steffi en este momento para poder recuperar la comunicación. Veremos si lo podemos hacer. Esto de las líneas telefónicas que se complica cada vez más. Un dato es que nos acaban de informar que en el Churqui se está juntando donaciones, está como centro de donaciones, Yolí 2637, el horario en donde se puede llevar ahí mercadería y también ropa, zapatillas, lavandina, agua potable, pañales y alimentos no perecederos, es de 17 a 20 horas, repito, en el Churqui, que está funcionando como un centro de donaciones. Se recibe, repito, ropa, agua potable, pañales, alimentos. También, bueno, de 17 a 20 horas a la tarde-noche en Yolí 2637. Algunos lugares afectados, los cuales no pudimos recorrer ayer, es la zona de La Porteña, estoy hablando de Moreno Sur, también en la zona de Villanueva, que esto es Trujuy, hay lugares afectados. Pudimos llegar hasta San Carlos, pero no pudimos cruzar a la zona de Satélite. Allí hay gente también inundada que buscaba refugio a algunas escuelas. Alicia está en línea, es de Mariló. Alicia, buen día. Hola. ¿Cómo te...? Hola. Decime, ¿sí?, de qué parte de Mariló sos, por favor. Mariló, Morena, barrio Trujuy. Está bien. ¿Cómo están ahí la situación? Y hay muchos chicos acá en el colegio 61 y ahora nos están pidiendo que para mañana tenemos que entregar en los colegios, pero hay en muchos casos, por ejemplo en mi caso, que la cama se mojaron. Y bueno, una situación difícil, digamos, porque hay mucho barro, no tenemos luz, y cómo hacemos para limpiar, y tenemos chicos, y cómo volvemos. ¿Y quién te dice que vuelvas a tu casa? Y acá, porque dice que tenemos que ir a ver nuestra casa y dar al colegio, que tenemos que ir a limpiar nuestra casa para a ver si podemos volver alguno, pero como te digo, no tenemos luz, hay mucho barro, hay muchos chicos, que yo, por ejemplo, en mi casa tengo dos menores. ¿Y cómo hago para llevar y el colchón está mojado? ¿Cómo hago para dormirle? No, claro, no podés volver. ¿Dónde van a estar tus chicos? ¿Las enfermedades también? Sí, por eso, pero también, ¿viste? Qué sé yo, me gustaría a todos que un asistente social o alguien, ¿viste?, que nos vaya a ver cómo estamos en la situación, porque es difícil. Eso dice que nosotros tenemos que llegar a nuestra casa y venir a contar la situación, pero lo ideal sería que ellos se vayan a ver las casas cómo están y toda esa cosa. Los que te dicen que tenés que volver a tu casa son de la municipalidad. Sí. ¿Qué es lo que te ofrecieron ahí en el centro de evacuados? Y nada, agua y un poco de lavandina y cosita de lavandina y nada más. ¿Cuánta agua entró a tu casa? ¿Y cuántas personas más o menos? Y como 200 por ahí, muchos chicos hay. 200 personas en el centro evacuado. No, te preguntaba qué cantidad de agua te entró hasta tu casa, qué altura entró más o menos. Más o menos 1.50 m más o menos. Claro. La reconstrucción de eso no se hace de un día para otro. Limpiar todo. No, eso, ya viste, a mí se me la dejara. El miércoles vino la inundación, en febrero yo no me había pasado y recién se me está secando casi la cosa, en febrero me acuerdo que también. Y me dormí en colchón húmedo, la nena se enfermó y ahora también se me mojó las camas y bueno, un montón de cosas, no es solo la cama, hay muchos sapos, parásitos, hay arañas, imagínate, el agua todo sucio, hay pozos negros que rebotaron, imagínate toda la mugre que hay, ¿cómo vamos a ir así? Hay un grupo de mujeres o de hombres, mujeres, de gente que está ahí, que se niega a volver a su casa porque no están las condiciones para que esto ocurra? ¿Esto ustedes se pudieron organizar para hacer alguna resistencia ante la insistencia que se está haciendo por parte del personal de la municipalidad? No hay policía ninguno, todos se quejan porque no hay una organización, digamos así, detallada. O sea, uno que te pueda dar una solución, qué sé yo, algo así. ¿Pudieron cenar anoche? ¿Hoy tienen, pudieron tomar algo caliente, por ejemplo, los chicos? En algunas habitaciones pasaron mate cocido, en otro no, y hay mujer embarazada y así, o sea, y vos le decís, ellos se enojan. ¿Quién se enoja? Y la de la cocina, ¿viste? La de la municipalidad y así. Bueno, Alicia, ¿hay otra mujer que quiera hablar ahí con nosotros? ¿Otra compañera? Porque ahí he escuchado algunos ruidos, no sé si te parece. Sí, no están todos porque están diciendo todos que tienen que retirar la bandina y algo y esas cosas. ¿Qué perdiste en tu casa? ¿Eh? ¿Qué perdiste de tu casa? ¿Qué cosas perdiste de tu casa? ¿Cómo me decís? Sale todo cortado. Te preguntaba qué perdiste en tu casa, qué cosas perdiste de tu casa. Y los colchones, viste, y se moja toda la ropa de mi marido, por ejemplo, que no pude sacar porque me fui a trabajar y bueno, y así cosas. Bueno, la situación es desesperante. ¿Cuántas veces ya te inundaste en lo que va del año? Y tres. ¿Tres veces? Sí. En febrero, ahora el miércoles pasado y ayer. ¿Antes habías recibido alguna ayuda, tanto de la municipalidad como de Nación o de provincia? ¿Antes te había ayudado alguien? En febrero. ¿En qué te ayudaron? Y agua y un poco de mercadería y después dieron un subsidio de 2.000 pesos. ¿Y qué haces con 2.000 pesos? Hola, Alicia. Hola, sí. ¿Y qué haces con eso? Y no sé. Es lo que yo quiero saber, que porque imagínense, eso no sé, dice, no recupera ni a la mitad la cosa que uno pierde. No. Uno cuando más tiene chico, viste, no podés hacer nada. ¿Volviste ya a tu casa? No. ¿Qué pensás que...? ¿Qué pensás que...? Ahí se escucha... Alicia, ¿me escuchás? Hola. Hola. ¿Qué pensás que te vas a encontrar ahora cuando llegues a tu casa? Y no, por eso, mi marido se fue a mirar y hay muchos sapos, hay arañas, no podés entrar, hay agua, no tenemos luz, no podemos sacar agua, bueno, que no tenemos motor, está todo mojado, así que no sé cómo hacemos para limpiar. Bueno, Alicia, te agradezco mucho que te hayas comunicado con nosotros y veremos si podemos ir en horas de la tarde a la escuela 61 para ver cómo están ahí y hablar con más personas. Bueno, dale, muchas gracias a usted por atendernos y por escucharnos. Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias. Igualmente. Bueno, ahí la escuchábamos a Alicia. Ella llamó por teléfono a la radio. Vos también podés llamar al 466-6559. Decirnos cuál es la situación que se está viviendo en tu barrio. Hay lugares en los cuales nosotros no pudimos llegar. Repetimos, a la zona de Mariló estuvimos por ahí por Avenida Roca, pero también sabemos que se inundó en Villanueva, en lo que es San Carlos, Satélite, también en Moreno Sur se están juntando donaciones. Mirá esto que hablábamos al principio con Rubén, ¿no? Alicia lo explica también, ella lo explicita. Nos están pidiendo que nos vayamos a nuestras casas cuando no tenemos absolutamente nada, cuando todavía no podemos limpiar, cuando se pone en riesgo la salud de los chicos, porque el foco infeccioso que se da por la cantidad de agua que ingresó a las viviendas no se secó, digamos. Estamos viendo, y uno puede ver en afuera, sol y el viento frío que seca, pero esto no significa que las casas estén en condiciones para volver a habitarlas. Lo único que nos entregan es un poco de agua, lavandina y un colchón. Bueno, esta es la asistencia que se está dando por parte de lo... Estamos hablando en este caso de la municipalidad, pero vos recordarás también que en años anteriores había aparecido también operativos desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación haciendo relevamientos y también distribuyendo mercadería o pañales o agua potable. Bueno, esto se ve en menor medida, casi nula, en algunos en los barrios que nosotros pudimos recorrer. Lo que aparece es la asistencia, entre comillas, ¿no? El agua o la distribución de algún colchón por parte de la municipalidad. Pero esto es lo único que reciben los vecinos que han perdido absolutamente todo, algunos que llegó hasta 1.5 metros de agua en sus viviendas. Y que no es la primera vez que lo viven, sino que en su mayoría, en lo que va del año, ya se inundaron 3 veces. Alicia habló con nosotros, donde digas vos, Steffi, estamos cerca del final del programa, pero tenemos más material para compartir con ustedes. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, otra punta de Moreno, estamos hablando de Ruta 7, había ayer, los que pudimos contabilizar nosotros, 2 cortes de ruta, uno pasando La Reja, la estación de La Reja, y otro pasando Álvarez, cerca del... pasando Álvarez, en el desembarcadero, ahí había cortes de vecinos inundados en los dos lugares. ¿Y por qué cortaron? Porque no tenía ninguna respuesta, nadie se había acercado a la municipalidad, entonces decidieron cortar la calle. Esto generó inconvenientes con otros vecinos, como también ocurrió en Catonas. Dejó de pasar La Perlita, en vez de entrar por calles aledañas, directamente no pasó La Perlita. Y bueno, pudimos hablar nosotros con algunos vecinos que estaban ahí. Hablamos con ellos, nos decían lo siguiente: el enojo, el malestar, la bronca, situación repetida, obras mínimas que no alcanzan y que quieren explicaciones, pero al mismo tiempo quieren soluciones concretas, porque cada vez se inundan más, cada vez entra más agua a sus viviendas. Esto ha llegado a un límite que no da más, la densidad demográfica y la falta de que los políticos no pusieron las obras públicas en orden. Yo hace 10 años que me inundo, soy Diana Zavala, de acá de la entrada del Porvenir, Vigil 526, y me dedico, soy perito de recursos naturales. Soy colaboradora de Antonio Brailovsky, Brailovsky ha venido acá a la zona, y esto, con la densidad demográfica y la falta de los políticos y hacer las cosas de las obras públicas como corresponden, era previsto. ¿Cuántos barrios están afectados? Eucalipto, Santa Marta. Eucalipto, Santa Marta, El Porvenir, Cortes Arena, Altos de La Reja y llegando Francisco Álvarez. Y El Country, que es parte y culpable de todo esto, la gente no sabe el problema que tenemos a causa de que del Country. La tradición. Claro, el Country y la tradición, los problemas que tenemos. Ahora nos acabamos de enterar que la parte suroeste de Francisco Álvarez están preparando las obras públicas para otro Country, señores. Bueno, ahí escuchamos a una vecina. El segundo audio, uno de los puntos que marcaban era este reservorio pluvial que hicieron a la vera de la ruta. Bueno, ¿de qué sirvió? De esto también hablan los vecinos en la segunda parte. El reservorio pluvial que se hizo acá. Las máquinas, según Alejandro Raffo, no funcionan. Está el trabajo sin terminar de hacer. Miren lo que es las salidas de agua acá. Perdón, yo soy de la comisión del barrio de vecinos autoconvocados del barrio Santa Marta y El Porvenir. Y los reservorios lo hemos logrado mediante reuniones. Sí, con además lo que han hecho el año pasado, este año, bueno, claro. Este año. Entonces, tenía la capacidad de 2 millones de litros de agua. Lo que pasa es que el country y la tradición está rebalsado y tiró todo el agua para acá. Es totalmente entendible y que les quede claro a los funcionarios que no nos vamos a pelear pobre contra pobre. Entonces, la gente del otro lado tampoco quiere estar inundada. Taponó el cruce de vías, el desagüe pluvial del cruce de vías lo taponó. Tapado, entonces viene todo el agua para este lado. El único cruce que hay es este, que en la quinta de enfrente tienen un chorro, es el Iguazú. Entonces, todo el agua del country, todo el agua de Francisco Álvarez viene bajando para estos lados. Colmaron estos reservorios que mucha gente no puede terminar haciendo una lectura, que si no fuesen por estos reservorios tendrían más de 2.5 metros de agua del otro lado. Bueno, vamos a seguir recorriendo hoy a la tarde algunos lugares de Moreno. ¿Te parece, Steffi? Escuchamos el audio que pudimos hacer en la Escuela 71. Había un referente político allí del municipio. Está colapsada la Escuela 71, nos decía ayer. Por eso tratamos de derivar a la gente porque no había ya más lugar, no tenían electricidad. Hacemos lo que podemos, dijo Vega, que habló ayer con Rubén Bustamante. Lo escuchamos. Mira, nosotros lo que pudimos hacer hoy es tratar de contener la gente de que nos iba llegando, pero de multitud. Tenemos más o menos aproximadamente 300 personas acá, en las cuales, bueno, están contenidas con lo que podemos. O sea, no superó a la lluvia anterior, ¿sí? Bueno, vos estás viendo que hacemos lo que podemos, estamos tratando de que la gente esté en un lugar seco, sobre todo los chicos y las personas mayores, se los fue entregando ropa a medida que nos fueron trayendo la gente, viene trayendo gente ropa, vecinos que no le ha pasado esto, bueno, hoy por hoy la traen, ya tuvimos la anterior, que nos trajeron, tenemos un roperito comunitario acá, de la cual ya lo fuimos dando a los que estaban más mojados, le dimos lugar, y bueno, y ahora estamos esperando a que esto baje, porque esto es un problema climático, no es un problema del municipio, no es un problema de nada, o sea, nosotros por más mano que le podamos poner, no alcanzan. ¿Qué tienen acá como para abastecer? Es decir, ¿qué tipo de comida? ¿Tienen leche, mate cocida? Contame cómo es eso. Hoy ya ellos, los chicos, desayunaron temprano, a medida que iban llegando. Los fuimos dando una vuelta más de leche, de mate cocido. Ahora ya se está preparando la comida. Se preparó la parte de lo que es del comedor. Arriba se ubicó la gente, abajo también se ubicó la gente. Bueno, y la gente también está colaborando. Está colaborando con los baños, está colaborando entre toda la gente que viene. Un poquito cada uno. Y tratamos de hacer entre todo que tan mal la están pasando que la pasemos un poquito mejor. ¿Tuvieron que derivar familias a otras escuelas? Porque se abrió la 70, me dijeron la 4, la 19. Hasta ahora estaban, acá ya estamos colapsados, ya no podemos recibir más gente porque... ¿Son familias de Pfizer, a ver? Y son de, y ¿la son mayoría de, son de Pfizer? Son de Pfizer y de Catona. O sea, la mayoría desde acá, del costado del arroyo. Y bueno, es lo que estamos tratando de hacer, de derivarlo a otro lado, porque ya acá no podemos recibir más a nadie. ¿Cortaron la luz? Sí, no, la luz que estaba cortada hasta mañana, pero ya vino un generador que acaba de llegar, que está para ponerlo en este momento. Uh-huh. Estamos esperando que llegue la directora con la llave para que podamos conectarlo en el tablero. ¿300 familias, me dijiste, que están acá? ¿300 personas? 300 personas. Bueno, ahí Abel Vega habló con nosotros, es empleado de la municipalidad, explicando el recorrido, lo que podían ayudar ayer a la gente que estaba allí siendo asistida. Se calcula que los evacuados en el día de ayer fueron más de 1.000 personas en todo el distrito de Moreno. Ahí en la Escuela 71, el barrio Pfizer, había 300 personas aproximadamente. No daban abasto y por eso en horas de la tarde empezaban a derivar. Nos vamos, Steffi, ¿te parece? ¿Tenemos algún audio más para compartir? Vamos, creo que hemos cumplido con todo lo que teníamos para compartir con ustedes en esta recorrida que hicimos en el día de ayer. También estuvimos por La Gloria, que es en el fondo de 25 de mayo, La Gloria 2, donde vecinos se inundaron y también ingresó agua a sus viviendas. Nosotros el panorama es este. Mañana estaremos nuevamente hablando con ustedes. Veremos qué es lo que sucede en las escuelas en donde todavía hay personas que están evacuadas. El regreso a las viviendas no es fácil. Tampoco es fácil este proceso que tienen que vivir las personas, que ya es la tercera inundación que viven. Y repito que también se están recibiendo donaciones en distintos lugares. El Churque es uno de ellos, en Casasco, y si no, directamente acercarse a los barrios más afectados, porque sirve también a veces escuchar a los vecinos y saber cuál es la realidad. Una cosa es que lo contemos nosotros, otra cosa es estar ahí y poder hablar con la mujer, el hombre, o ver también a los niños que están allí y la están peleando como pueden, y llevar hasta los lugares más afectados lo que se necesita, que como te repetía, es de todo, porque la asistencia por parte del Estado, y estamos hablando en este caso del gobierno municipal, pero también del gobierno provincial y del nacional, es escasa, y tiene que ver también con la cantidad de distritos que están afectados y con la falta de alguna planificación que pueda contener esto, que es un desastre, porque realmente fue un desastre, es todo el distrito de Moreno. Así que a los que se puedan acercar a los barrios, todos los barrios están afectados, en su mayoría, pero Manantiales, en el fondo, cerca de Los Robles, del Parque Los Robles, ahí hay vecinos que les llegó un metro y medio de agua a sus viviendas. Mariló, recién escuchábamos a esta vecina que hablaba con nosotros. Bon Giovanni, que ya fue afectado en una situación. Lo que es Cuartel Quinto. Los vecinos sobre Ruta 7 también, que se vienen organizando como vecinos autoconvocados, en Paso del Rey, en Moreno Sur. Bueno, esta es la situación y esto es lo que teníamos para contarte en el día de hoy. No podíamos no hablar de esto, no transmitirte lo que vimos ayer, y mañana seguiremos hablando de este tema seguramente, y de lo que está pasando en los centros evacuados, y de esta actitud que tiene la municipalidad, como decía Alicia, de proponerle a la gente que vuelva a sus casas cuando no están en condiciones de volver, porque todavía queda mucho por tratar de reconstruir lo poco que hay. Nos vamos. En la operación técnica puesta en el aire, en el trabajo periodístico también, Steffi, Rubén Bustamante en el móvil estuvo hoy, quien les habla, Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Mañana nos reencontramos en esto que denominamos Recorte Informativo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.